guatemalteca contemplada y cariñosa, ¿quién te pudiera besar? Tu boquita primorosa color rosa me provoques un panal. Guatemalteca contemplada y cariñosa, ¿quién te pudiera besar? Tu boquita primorosa color rosa me provoques un panal. Mi linda patojita, yo he cifrado en ti todas las esperanzas que hay en el amor. Y ante el Motagua yo te juro que te haré feliz. Y si te miento que Dios te lleve mi corazón. Mi patojita, tú eres la dueña de mi corazón. Mi patojita, linda patojita, tú eres la reina de mi inspiración. Guatemalteca contemplada y cariñosa, ¿quién te pudiera besar? Tu boquita primorosa color rosa me provoques un panal. Guatemalteca contemplada y cariñosa, ¿quién te pudiera besar? Tu boquita primorosa color rosa me provoques un panal. Mi linda patojita, yo he cifrado en ti todas las esperanzas que hay en el amor. Y ante el Motagua yo te juro que te haré feliz. Y si te miento que Dios te lleve mi corazón. Mi patojita, tú eres la dueña de mi corazón. Mi patojita, linda patojita, tú eres la reina de mi inspiración. Patojita, tú eres la reina de mi inspiración. Mi patojita, linda patojita, tú eres la dueña de mi corazón.